Keller, ¿qué tal? ¿Cómo está? Matías Bonelli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Buenos días. Bien, un gusto. Igualmente. Bueno, Keller, ¿cómo está viendo? Tenemos varios temas para hablar, ¿no? Pero lo llevo primero a ganancias, un tema que ya pasó por ustedes, por diputados. ¿Cómo está viendo el tratamiento? ¿Se entiende? Ahí pasó bastante bien, digo, no tuvo grandes inconvenientes. Lo mismo entiendo que va a pasar en Senado. ¿Cuál es el análisis de este paso importante realmente que se está dando? Porque ganancia se abrió muchísimo en las últimas campañas, no digo la última, sino en las últimas, nunca se terminó haciendo nada, y ahora por lo menos que se suba el piso de una forma realmente importante, me parece que es un alivio para los trabajadores importante, ¿no? Sí, creo que es eso, es una buena síntesis. A ver, nosotros hicimos un proceso de discusión muy amplio, donde primero recibimos a funcionarios del Poder Ejecutivo, de Economía, de la AFIP, etcétera, que nos dieron toda la información, respondieron todo tipo de preguntas. Después recibimos tributaristas, después recibimos a representantes de las organizaciones gremiales, después lo tratamos en comisión y finalmente lo tratamos en el recinto, en una sesión que fue maratónica, que duró un día. No por culpa de este tema, sino por todo lo que había en el temario. Y yo diría que el gran dato es que luego de todo ese debate se logró una aprobación en general y en particular sin votos en contra. Hubo 3 abstenciones y el resto de los votos fueron todos a favor. Así pasó al Senado, que ya creo que lo trató y lo dictaminó en comisión, y supongo que la semana que viene será ley. El eje principal es que, producto de las políticas que se aplicaron en la Argentina en los últimos años, durante el 2015 al 2019, la cantidad de personas, de trabajadores registrados, alcanzados por el tributo, se había incrementado, se había más que duplicado, diría, pasando de un orden de un 10-12% histórico a un orden de un 23-24% que estaba el año pasado. Con esta ley que estamos aprobando, se reduciría a alrededor del 7% de los trabajadores registrados que estarían alcanzados por el impuesto, es decir, el 93% de los trabajadores registrados no pagaría. Y también se reduciría a la mitad o a menos de la mitad la cantidad de jubilados, de jubilados de altos ingresos, que hoy están en un 5 y pico%, y que se reducirían algo así como al 2,3 o 2,2. Esto es esencialmente, pues hay un montón de cosas que se agregaron, de deducciones. Yo creo que es un dato importantísimo, por ejemplo, el cambiado el concepto de cónyuge por el de conviviente, claro, para más actualizado, ¿no? Una perspectiva de género, sí. Se han incorporado deducciones como guardería, se ha incorporado el tema de la deducción por hijos con discapacidad, sí. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que creo que la hacen más equilibrada, más justa a la ley que la, sí, que la actual. Pero el esencial dato, insisto, es que 1.300.000 personas aproximadamente que estaban alcanzadas por el tributo van a dejar de tributar. ¿Cabe la posibilidad en algún momento, no digo ya porque hoy la situación del país tal vez no es la mejor como para estar recortando impuestos, más allá de esto que, por supuesto, como decíamos al principio, es un paso importante que desde ya se agradece desde el sector de los asalariados? ¿Cabe la posibilidad en algún momento, está previsto, de que no hablemos más de ganancias los trabajadores? A ver, si yo fuera demagogo le diría que sí. Sí, no, pero sé que no, así que... Pero no soy demagogo, y le quiero decir que en el mundo... Yo lo que haría es cambiarle el nombre y dejaría de llamarlo ganancias y hablaría de altos ingresos. Exacto, sí, ingresos, sí, o impuesto al salario, que es lo que es. Sí, a los altos ingresos, a los altos ingresos de las personas humanas, si usted quiere, para estar a tono con lo que hoy... son las leyes y los códigos de la Argentina. Que decir ganancias es ofensivo hoy, ¿no? Cuando me están sacando... Claro, pero en el mundo entero las personas humanas de altos ingresos tributan. y no tendría sentido que no lo hagan, porque el impuesto siempre tiene un sentido de solidaridad, sí, de que aquellos que tienen una mayor ingreso, uh-huh, contribuyan a mejorar y aliviar la situación de los que menos ganan, uh-huh, y no tiene muchos, no es justo suponer que personas humanas que tienen altos ingresos, porque se trate de personas humanas, estén liberados de hacer aportes. Uh-huh. Claro. Ahora, está previsto también, por supuesto, ir subiendo ese piso, ¿no?, de a poco, a medida que los salarios vayan... La ley establece, el proyecto establece que todos los años se va a ajustar por el RIPTE, claro, y para este año 2021, por única vez, se faculta al Poder Ejecutivo a que pueda disponer una suba del piso a lo largo del año. Bien. Ahora, yendo para otro lado, que también tiene que ver con impuestos y también tiene que ver con este sentido de solidaridad que usted decía, sí, me refiero al impuesto a la riqueza, o este impuesto a los, sí, ricos, como se le dio... El aporte solidario. El aporte solidario, ahí está. ¿Cómo está viendo la evolución en el pago y cómo toma usted, que fue uno de los principales impulsores de esto, usted es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿cómo toma la reacción de algunos empresarios que salieron a presentar acciones judiciales para poder saltear esta instancia? Bueno, creo que los define de cuerpo entero. Mire, hoy estaba leyendo, creo que en un informe del Banco Mundial, uh-huh, que decía que 3 empresas de la Argentina, sí, Mercado Libre, Globan y no me acuerdo cuál era la tercera, uh-huh, Despegar, uh-huh, habían incrementado, uh-huh, su riqueza, sí, en el año 2020, el año de la pandemia, uh-huh, en algo así como 66.000 millones de dólares, sí, una cifra superior a toda la caída del Producto Bruto que tuvo la Argentina durante el mismo año. Uh-huh. Uno de los juicios lo hizo el CEO de Globan, claro, que por otro lado no paga los impuestos en la Argentina porque factura desde un país de baja tributación. Uh-huh. Bueno, la sociedad tiene que juzgar el carácter de esas actitudes, uh-huh, a mi juicio, absolutamente insolidarias. Sí. Hay algunos otros datos, la otra vez leía yo un trabajo de, creo que de Oxfam, uh-huh, decía que con lo que incrementaron la riqueza los 1.000 millonarios del mundo, sí, un reducidísimo grupo de personas, uh-huh, entre marzo y diciembre del año pasado, vuelvo a repetir, sí, con lo que incrementaron la riqueza los 1.000 millonarios del mundo, uh-huh, entre marzo y diciembre del año pasado, alcanzaría para que no hubiera habido nuevos pobres en el mismo periodo producto de la pandemia. Claro. Entonces, está claro que el nivel de injusticia que hay que corregir en el mundo es muy grande, uh-huh, pero además, permítame decirle que nosotros estamos horrorizados, uh-huh, y con razón, de este número, de pobreza, yo diría, terrible, del crecimiento de la pobreza y la indigencia. Uh-huh. Pero yo me permito decir que el gran problema que tiene la humanidad es que mientras crece la pobreza, crece la riqueza. Uh-huh. Y que el gran problema es cómo se generan políticas de distribución de esa riqueza que permitirían, si no erradicar, uh-huh, reducir drásticamente esos niveles de pobreza. Claro. Y creo que por ahí va la cosa, porque en el mundo, si uno retrocede a muchos años, uh-huh, puede encontrar guerras por la comida, claro, porque el mundo era pobre y las guerras nunca son justificadas, pero, uh-huh, se peleaba por la escasez. Uh-huh. Y el problema de este mundo es la abundancia. Claro. Y cómo se distribuye la abundancia. Es humillante que estemos hablando de pobreza cuando hay tal acumulación de riqueza. Y Heller, ¿qué se hace en el caso, por ejemplo, de un empresario, en este caso, que presenta un recurso para saltear esto? ¿Que el gobierno puede tomar alguna acción? No, la Argentina tiene que funcionar. Los poderes son independientes. Yo supongo, confío en que la justicia finalmente no va a aceptar este tipo de cosas. No se olvide que lo que hay es algún fallo de primera instancia. Sí. También hay fallos de primera instancia que han sido rechazados, las presentaciones. Es decir, yo por ahora conozco que hubo un par de presentaciones este que realmente no son significativas desde el punto de vista del universo, alcanzado. Este, pero bueno, vivimos en un sistema democrático donde existe división de poderes, pero sí le hace y ruido, hay que hacer el esfuerzo. Hola. No, le digo, sí le hace ruido que existan estas presentaciones, por más que sea dos o cinco. Me hacen ruido desde el punto de vista ético y solidario. Claro. Me parece inadmisible que gente inmensamente rica se niegue a desprenderse de un 4, un 5% de esa riqueza que sería destinada a aliviar la situación de gente que la está pasando mal, porque eso es lo que hay que entender. Este aporte solidario, como lo hemos explicado hasta el cansancio, ni siquiera va a rentas generales. Tiene aplicaciones específicas que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir. Es decir, es por única vez. Es para atender la situación extraordinaria derivada del COVID y de aliviar la situación de los que están peor, los que más sufren. Este, Heller, yo le recomiendo, Bonelli, que lea el hoy creo que salió ayer el monitor fiscal abril 2021 del Fondo Monetario Internacional. Que habla de estos temas y habla justamente de este problema de la acumulación de riqueza y la necesidad de políticas que corrijan esta situación para paliar la enorme injusticia que hay, no en la Argentina, a nivel global, y lo grave que eso es, este, y lo pone en el marco de la pandemia, de todas las dificultades y los sufrimientos que tienen los que menos tienen, también cuando hay un flagelo como este. Ahora, Heller, como dijo usted bien recién, el impuesto solidario se impuso... Aporte, disculpe que lo corrí. Está muy bien, es distinto. El aporte solidario se puso en marcha justamente por el desastre que hizo la pandemia. Pensamos que se estaba saliendo o que por lo menos la situación iba a ser un poco mejor. Estamos viviendo una segunda ola ya. Por el momento no se está hablando, y ojalá que así sea, de cierre de actividades, de cierre de empresas, no de cierre para que quiebran, digo, cierre de en cuanto a actividad. Limitaciones. Exacto. ¿Podemos estar pensando en el caso de que tengamos una situación, no digo igual, sino similar a la del año pasado, en que el aporte solidario se repita este año? A ver, yo voy a empezar diciendo espero que no. El año pasado no había vacunas y este año la gente se está vacunando. Y que hay buenas noticias respecto del flujo de vacunas, que en un momento estuvo bastante demorado y que me parece que ha tomado ritmo, y las noticias que tenemos que se va a seguir incrementando. Y yo la verdad que creo que en los dos meses, esto en abril y mayo, vamos a llegar a un nivel significativo de población vacunada. Este, así que espero que las cosas no se agraven demasiado. El problema no es argentino. Si usted agarra hoy, pues, le pega una mirada al mundo, quiere salir corriendo y tomarse el barrilete cósmico, a ver si se puede ir del globo terráqueo. Porque los países centrales están con medidas de confinamiento, de cierre, de cuarentena, de toques de queda. Miramos para los costados y lo único que vemos son situaciones similares. Es decir, no se puede ignorar todo eso. Creo que el gobierno está haciendo lo posible por retrasar todo lo que se pueda a medida que limiten la actividad económica, porque la verdad que la Argentina, y también tomo un dato que aparece hoy en estos días en un informe del Banco Mundial, que corrige a la suba el crecimiento del Producto Bruto de la Argentina para este año. También lo corrige el gobierno argentino, que en el presupuesto que aprobamos pensaba el 5% y hoy se está hablando de 7. Claro. Que son todos buenos datos, sí. Buenas expectativas, ¿no? Pero todas condicionadas a que la pandemia no nos juegue una mala pasada. Claro. En ese sentido, insisto, la buena noticia es que el flujo de vacunas parece haberse intensificado mucho, sí. Y el gobierno espera tener, insisto, hacia fines de mayo a la totalidad o el grueso de la población de riesgo ya protegido por lo menos por una dosis de la vacuna, lo sí. cual no deja de ser un dato alentador. Obvio. Me decía recién del presupuesto en cuanto al crecimiento, y es un buen dato, por supuesto, que se mejore la previsión de crecimiento de la Argentina para este año. El dato negativo ahí es la inflación, me parece, ¿no? Ahí claro. sí que estamos complicados sí, sí. con el 21%. No hay duda. Mire, sí. mire, fíjese una cosa. Sí. Está muy bien, muy pertinente lo que usted me plantea. Las distintas expectativas que el presupuesto que hemos aprobado a fines del año pasado, uh-huh. que el gobierno define como su hoja de ruta, se viene cumpliendo prácticamente y mejorando en casi todos los rubros. Uh-huh. En el presupuesto se hablaba de que íbamos a crecer un 5 y estamos hablando que se va a crecer un 7. Claro. En el presupuesto se decía que el año pasado el PBI iba a caer un 12,1 y terminó siendo un 9,9. Uh-huh. 9,9 es horrible, pero es mucho menos que 12,1. Sí, claro. sí. En el presupuesto se estimaba un déficit fiscal de 4.5 y ahora por el crecimiento de la recaudación se está estimando que ese número va a ser menor. Uh-huh. El tipo de cambio está evolucionando dentro de las pautas presupuestarias. Uh-huh. Pareciera que el número indomable uh-huh. es el de los precios. Claro. Ahora bien, los teóricos o los economistas o los políticos uh-huh. que se apoyan en los pensamientos, digamos, ortodoxos o neoliberales o como lo queramos llamar, uh-huh. dicen que los precios aumentan como consecuencia de la inflación y no al revés. Claro. Y que la inflación es producto de los problemas monetarios y fiscales. Uh-huh. Sin embargo, yo le acabo de decir que los problemas monetarios y fiscales están encauzados y dentro de la pauta presupuestaria. Sí. El otro dato es que el Fondo Monetario acaba de reconocer que el tema de la inflación, por lo menos en la Argentina, es un fenómeno multicausal, es decir, no es un fenómeno monetario y fiscal, sino que tiene otras causas, y esas otras causas básicamente tienen que ver con la puja distributiva. Claro. Por lo tanto, es de esperar que el gobierno logre aplicar políticas públicas que alineen también la pauta de precios dentro de los objetivos generales que tiene la ley de presupuesto que hemos aprobado, uh-huh. porque, insisto, todo el resto de los valores están funcionando sí. en línea con las estimaciones presupuestarias uh-huh. y pareciera que la puja distributiva no nos ha permitido. Las convenciones colectivas se están negociando dentro de también los objetivos planteados, un sí. poco por encima de la inflación prevista, uh-huh. planificada, digamos. Sí. Sí. Así que allí habrá que seguir insistiendo, y fíjense que el gobierno trata de entender por qué sucede y le pide información a las 500 principales empresas que tienen que ver con sobre todo los alimentos y demás, y que genera una negativa de dar la información, una información que dice queremos saber cuánto produce, queremos saber cuál es el stock, queremos saber cuánto está distribuyendo. Sí. Eso genera una airada reacción de la COPAL, sí. que lo considera una agresión a la libertad de empresa, uh-huh. etcétera, etcétera, y que incluso de paso dice que sus precios están atrasados. Sí. Así que claramente ahí está el nudo del problema, y creo que eso es a donde hay que poner atención, y harán falta más políticas públicas sí. para poder alinear los precios también, para que la inflación se encauce, porque hoy no se puede decir que tiene causa monetaria, uh-huh. No se puede decir que está influida por el tipo de cambio. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos dijeron que la inflación era porque la expectativa de devaluación hacía que los precios suban? Uh-huh. Hoy entonces, no la según su visión, la inflación es culpa hoy de los empresarios, para decirlo de alguna forma. existe cierto grupo de empresarios, a mí no me, yo no generalizo nunca porque las generalizaciones siempre son injustas, de los grandes formadores de precio, de las tal vez intermediaciones innecesarias, por eso es tan importante poder estudiar las cadenas de valor. Y como a mí me gusta decir, poder algún día entender por qué al tambero, el tambero se queja de que le pagan muy poco por la leche que produce y el consumidor se queja de lo que paga en la góndola por esa leche. Si algún problema en el medio tenemos, sin duda. Sí, ahora, más allá de los culpables, lo que está claro es que del 29 vamos a estar bastante lejos, Heller, me parece, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo no soy... Yo estamos en sigo creyendo que las políticas públicas... El gobierno tiene enorme expectativa de que a partir del segundo trimestre va a haber una fuerte desaceleración de los precios y que vamos a entrar en un rumbo más alineado con el resto de las variables de la economía. Vamos a ver. Vamos a ver si es así. Hasta ahora, mire, hasta ahora, cuando empezamos a negociar la deuda con los acreedores privados, decían que el default era inminente. Cuando nos quisieron instalar la devaluación, nos dijeron que era imposible que se saliera adelante sin devaluar. Luego nos dijeron que no había posibilidad de acuerdo con el Fondo Monetario, y hoy vemos que eso también está razonablemente encaminado a una solución compatible con las posibilidades del país. Entonces, ¿por qué no creer? Tenemos una recaudación impositiva por encima de lo presupuestado. Tenemos una inflación monetaria descendente. Claro. ¿Por qué no creer que también esa variable se la va a poder contener y que vamos a tener en el transcurso del año buenas noticias también? Porque el precio aumenta por expectativa. ¿Cómo? Me dice que confíe en el 29, entonces todavía mantengo la confianza en eso. El presupuesto. No, espere. No me haga decir lo que yo no digo. El presupuesto es un plan, es un objetivo, no es el balance. El presupuesto es el camino. Yo creo que se lo voy a decir en los términos que usted lo plantea, que vamos a estar mucho más cerca del 29 que de lo que dicen las consultoras. 40-50. Confío en que vamos a entrar en un proceso de desaceleración importante en el que los meses que vienen nos van a poner en ese rango del 29. Sí, confío en eso profundamente. Bien, bueno, la última sí lo dejo ir a comer rosca de Pascua, Heller. El paso sí, pasos no, la postergamos, ¿qué hacemos con eso? Va a tener que pasar por el Congreso, según dicen todos, la idea. Sí, no hay otra manera, supongo, que pasar por el Congreso. Bueno, mire, a ver, yo le voy a decir lo que yo pienso. Para mí las pasos son un avance en la democratización, en la institucionalización de la política, en darle a la ciudadanía la posibilidad de elegir quiénes son sus candidatos. Y si bien muchas veces eso después pareciera que no funciona porque termina haciendo lista única y demás, la sola existencia tal vez de esas PASO termina facilitando la conformación de esas listas únicas. Así que yo estoy a favor de las PASO. Pero entiendo que estamos en una situación excepcional. Y si yo tuviera que ser el que decide, creo que me inclinaría por no hacer PASO este año. No postergarla directamente. Es que, está bien, podríamos empezar por postergarla. Porque el tema es, el otro día el presidente dijo... ¿es razonable que juntemos a toda la gente dos veces este año para las elecciones? ¿O entendemos y aceptamos la excepcionalidad y vamos a una elección con una sola juntada de toda la gente para votar? Y por ahí tal vez sí correría para noviembre la elección igual, para dar más tiempo a que la vacunación, etcétera, etcétera, y la salida del invierno nos aleje de los riesgos de los contagios. Porque todo lo que se haga en ese sentido creo que está bien. Y bueno, lo que pasa es que después ahí entran especulaciones políticas, a quién le conviene, a quién no le conviene. Yo estoy pensándolo en términos de ciudadanía, en términos de excepcionalidad, en términos de lo grave que es enterarnos todos los días cuántos contagiados y cuánta gente pierde la vida, y insisto, de un fenómeno que está sucediendo en el mundo entero. O sea, usted está más cercano con la idea de pasémosla por alto este año y seguimos el año que viene. Hasta donde yo entiendo y con los elementos de juicio que tengo, sí. Bien. ¿Cree que se va a poder si yo tuviera que inclinarme, me inclinaría por esa alternativa. ¿Cree que se va a poder ir por ahí o va a pesar más la idea? No sé, no tengo idea. Escucho distintas opiniones. Uh-huh. Vuelvo a repetir, el otro día lo escuché al presidente decir algo parecido a esto que yo estoy diciendo, ¿no? Bien. Hay otras opiniones que dicen, corrámosla. Uh-huh. Entiendo que correrlas es un paso intermedio para ver qué pasa. Claro. Porque correrla no quiere decir que definitivamente no se terminen suspendiendo, postergarla y ver qué pasa. Bueno, de hecho hoy tenemos fecha de camino paso a transitar, empecemos por correrla, claro. Y ya tenemos tiempo para decidir después si en definitiva se hace o no se hace. Bien, Gilear, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Igualmente. Y buenos días. Bien, gracias. Bien, Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos.